estamos avanzando en el combate al merecidamente llamado cártel inmobiliario. Y ahí vamos, con muchas resistencias, pero vamos avanzando. Hay muchas acciones en curso y